Nos enteramos en el transcurso del mes pasado que desde Nación, ya que los agentes de salud que estamos trabajando, que no estamos licenciados, que estamos, a diferencia de la gente que está transitando el aislamiento social hoy, nosotros continuamos con nuestro trabajo casi en la normalidad. Los compañeros que no realizan guardias mínimas están realizando sus tareas como siempre en el marco de la pandemia, más aún los compañeros que trabajan en el territorio, en los centros de salud, en los barrios. Ellos mantuvieron su carga horaria intacta, y en este caso desde Nación se dicta un bono para los agentes de salud que estamos activos trabajando, y en las listas que se presentan desde la provincia de Santa Fe no aparecen los compañeros que están trabajando hoy en los dispositivos territoriales, particularmente de salud mental, o sea, los que dependen de la Dirección de Salud Mental. Quienes pertenecemos al Ministerio de Salud, directamente eso se pasaron las listas derecho, pero quienes están trabajando en los centros de salud como dispositivos territoriales en salud mental no fueron presentados. Estos son los dispositivos de los compañeros que trabajan en los proyectos sustitutivos, en los centros de salud, como decía recién, en los barrios, en cárceles, en compañeros que han sido contratados de manera distinta, por más que son agentes de salud, aparecen como administrativos y dentro del decreto los administrativos no han entrado. Bueno, una serie de dificultades administrativas que la provincia de Santa Fe, por sus características, debería haber adaptado las condiciones para que todos quienes estamos trabajando hoy cobremos ese bono. Los trabajadores, hoy nos encontramos todos los trabajadores del Estado, nos encontramos con paritarias negadas. A la pandemia llegamos en condiciones tremendas de trabajo, veníamos con inflación, con estancamiento en la economía, nuestros salarios completamente atrasados, y en ese contexto los trabajadores asumimos las tareas de salud en la pandemia, asumimos nuestros cuidados, el cuidado de las personas. Estos dispositivos territoriales son los que informan, los que transmiten información, los que acompañan situaciones de crisis para que de resolverse la situación en el territorio, en el centro de salud, no, las personas, la comunidad no tenga que recurrir al hospital, que hoy los hospitales son los lugares donde tenemos que tratar de que no se saturen, ¿no es cierto? Bueno, el trato que el gobierno provincial hoy le da a esos dispositivos, a esos compañeros, es dejarlos fuera de la lista de un bono de 5.000 pesos por mes que vamos a cobrar por 4 meses, y que aún todavía estamos discutiendo, imagínate, los vericuetos administrativos, así que no sé cuándo lo cobraremos, ¿no? Claro, sí. Hoy están haciendo una jornada en Frente de Gobernación, ¿puede ser? Exactamente. Nosotros no vamos a ir al Ministerio de Salud, que su sede en Rosario es en La Pride y Rioja. Debido a las medidas de seguridad que debemos tomar, nos vamos a estar presentes les delegades y miembros de las comisiones directivas de los sindicatos para presentar una nota y para presentar las listas de todos aquellos que quedaron por fuera de esto.